Bona tarda i benvinguts un altre cop ara, després de la jornada. Benvinguts aquí a Metal Vortex. Ja esteu plenament a l'any 2021. I, bueno, pues, com cada any, pues, comencem d'una forma diferent. En aquest any comencem amb un so mut, totalment mut. El heavy metal, doncs, ha rebut aquest Nadal, aquestes festes, doncs, algunes notícies, diguéssim, una mica desgraciades. Sí. I, bueno... hem estimat més, doncs, treure aquests minuts de silenci, aquest minut de silenci encara que sigui parlat, sigui un minut de silenci per les persones que acaben de perdre relativament joves. A través del programa d'avui, doncs, sabreu qui són, que segurament ja ho sabeu. Així és que saluto a tots vosaltres amb un bon any 2021, perquè sou gent de puta mare. I també saludo els meus col·legues aquí, presents a Metal Vortex. Bon any 2021, col·legues. Bon any 2021. Bon I comencem any. Amb Sergio. Gracias, gracias, amigos. Buen año a todos. Después pondremos un poquito, porque la verdad es que ha empezado el año... con algunas otra vez noticias desagradables en plan de muertes y tal. Supongo que haremos aquí algún homenaje a alguno de ellos. Todas las navidades, siempre cae alguno. Lo que pasa es que este año ha sido especialmente doloroso, sobre todo uno de ellos. Vale. Madre mía, vamos a empezar. Yo tenía pensado, ya va a venir. Venga, ahora sí, va. Hacer un pequeño... joder, coño, ya está, no pasa nada, has tardado, ya sabes. No, es que si traiga. Era el minuto de silencio, era el minuto de silencio. ¿Qué habrás hecho? Pósate el micro, Adán. Que te has olvidado. Ya, este auricular es nuevo. Bueno, pues nada, amigos, tenía pensado poneros un poquito de... en la parte que me toca a mí, pues un... pequeño homenaje a los grupos estos americanos de serie B o serie C, estos grupos que funcionaron en los 80 y tuvieron que convivir con el hair metal de Rat, Motley Crue y toda esa gente, y unos grupos que normalmente se caracterizaban por tener unas voces muy heavyatas y unas voces destrozadas por el... por el whisky, para el nobleza baturra, whisky barato y tabaco negro, que tanto le gusta a la gente de aquí, a los metaleros. Y en este caso, estos dos grupos que voy a poner, pues el cantante pues ya no está, aquella dieta pues ya sabes cómo va, ¿no? Te vas al cielo directo. Pues nada, amigos, vamos a poner uno de estos grupos de serie B que curiosamente hablaban, siendo americanos, hablaban de cosas, rollos medievales y tal, ¿no? Que no pegaba mucho, pero bueno. Vamos a empezar con Omen, americanos, de mediados de los 80, y vamos a poner su LP más famoso, el Battle Cry, del año 84, y ese temazo que abre el disco que se llama The Rider. Ahí tenéis a Omen. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí tenéis la primera ráfaga de metal, de cavernas, de esta división de grupos heavies que existieron en los 80, que algunos no lo conoceréis. Habría más grupos como... Había más grupos como Video Rumor, sí. Podríamos decir también Jazz Panther y gente de esta, ¿sabes? Siempre que hemos hablado aquí de los grupos americanos, hemos dicho siempre lo mismo, que estaban entre dos fuegos, ¿no? Estaban entre el glam metal, el hair metal, y entre el thrash, que era lo que estaba despuntando en ese momento en América. Y estos que hacían un power metal tradicional. Un metal tradicional, sí. Pero más rápido, sí. más potente, y también eso, con temas medievales y tal, que se parecía mucho a lo que se estaba haciendo en... Y luego tenías que competir con Europa. Que los grupos europeos son los que se llevaban la palma. Es que, de hecho, el mercado que les quedó fue Europa. En América casi no se comían unas roscas, tenían que venir pero aquí. Pero el gran problema es que no podían venir. No podían venir. Porque había COVID ya, entonces. Y al final, bueno, ya sabes, esos rollos. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con este pequeño homenaje que hago yo a estos grupos, y yo creo que el grupo cabecera de este rollete era los Manila Row, que de hecho en los últimos tiempos llegó a tocar en el ¿cómo se llama este? En el garito este que han cerrado en Varna, ¿cómo se llama? El Rock Sound. Se van a tocar un par de veces. Creo que el cantante también está muerto, ¿eh? Ahora mismo, ya sabes, soy como es David, que no se acordaba de cómo iba el programa, y yo también tengo algunos destellos. Ha entrado frío este 2021. Y no sé, pero creo que también está muerto. El de Omen está muerto, y este también creo. O sea, que hoy también pero han contratado. Y es que las glasadas aquí estas se engrasan. Ya sabéis que hay muchísimos heavies que se alimentan a base de whisky barato y tabaco negro. Y eso es lo que te crea estas voces así tan rasposas y tan buenas. Sí, Espero que duréis mucho. Y tampoco esperanza de vida también. Exacto, pero bueno, ya sabéis. ¿Esperanza de qué? Estas grandes voces. ¿De jubilarte? Después se meten tanta ahí en barrica y tal y cual durante un tiempo. Después si le metes un poquito de vino de nobleza, pues ya hace que tengas la voz. La voz perfecta para el heavy metal. Parece ya el túnel del metro. Eso ya... Eso es lo que se llamaba el Lemmy cuando venía a girar por España. Se llevaba unos buenos litros de nobleza. Ay. Aquí, tío. Potes, macho, ya te digo. Un jurilla de aquéis y un mumillas. Bueno, pero a ti la voz no te... Dentro de cabe tienes una voz radiofónica. Porque ¿no? Estoy pensando en puse una otra vez. Joder, pero la verdad es que digo que esta... ¿Qué te metes un diu por la garganta para que te suene la voz? Mira, tú vas a decir una cosa. Pero tú has probado a menjar-te un tampón de champany y ficar-te'l? Bueno, no lo sé. Espero que no. Bueno, no sé, no. ¿De qué es vermellets? Lo complicado no es comértelos y tragártelos. Lo complicado es luego echarlo, que no mates a alguien de un tapón. Bueno, pues tú te fijas cada día un tampón de champán y la verdad es que eso es una beu de puta mara. Bueno, pues nada, amigos, un día examinaré, os lo prometo, la garganta del David, porque no puede ser que tenga esa voz tan fina después de haber bebido tantos litros de ese vino con tanto pozo. Cabazo, cuñas del rey. Sí que es verdad que al final se ha demostrado que te protege los intestinos, porque es que lo deja todo, ¿sabes? Lo deja cubierto. Una película ahí que parece eso, vamos, no sé. Sí, pero la un estucao, ¿sabes? La garganta la pule bien, la lija. Pues bien. Mira, en las pruebas de sangre va a ir una, diguéssim, positivo en que falta sucre, positivo en colesterol. Vaig donar positiu en tot, però m'han dit, saps què? No tens ni un puto cuc a l'estómac. Ah, eso está claro. Bueno, pues ya sabéis, amigos, meterle también, amigos dieta, metaleros, en la dieta vino de nobleza, que no sé si hay, pero si no hay vino Gandesa y sí, esas cosas. Enriquecer la dieta con buen vino compuesto. Pues nada, vamos a los Manila Road, año 83, Crystal Logic, su LP más famoso, y el tema, David, que no me acuerdo... De Ridley Master. Pues nada, ahí tenéis otra vocecilla de esas. Venga, vamos a fumarnos un cigarro negro. We'll be right back. bueno, amigos, ahí tenéis esa dosis de heavy guarro americano, ¿eh? Guarro, guarro. ¿A quién has dicho eso? Guarro, pero guarro, ¿eh? Pero, ¿sabes que echa un, con esencia, un tufo, con esencia, un tufillo, sí, un tufillo, ¿sabes? De eso de del váter, ¿sabes? ¿Sabes? Del sifón. Eso cuando sí, huele sí, mal, ¿sabes? Huele dice, mal, el humo verde. Heavy, sí, la verdad es que son no maneras robas, que no sé si es manejar las rodas o la carretera. Manilla, la verdad Manila, es que... Es Manila Road, calle de Manila. O sea, la puede haber una calle en Manila, cabra. ¿Qué piensas en mujeres? ¿En qué tipo de mujeres? Ara que han arribat els cabrirols a Barcelona, que ja estan baixant per tot arreu, què pots esperar d'un nom com calle Manila? No, oye, a mí me parece un nombre brillante, se lo pisa sí, bien. Pues Manila... Me suena guarro también. Tú sabes que en la época dorada de la hispanidad, la mayor parte de monedas de plata y de or estaban acuñadas en Manila. ¿Lo sabes, bueno, no? Tú ya sabes que Manila, Google, Manila va a ser una colonia española. Sí, eso sí, Manila sí, sí. La Filipina. Manila, cabeza, capital. Así te pensas que Manila es un continente. Y estaban, ¿eh? y estaban las monedas de plata acuñadas, sobre todo de els emèrits. Els vice emèrits. Sí. Sobre todo bueno, aquellos. Bueno, como veis, aparte de heavy metal, aquí hay cultura. Aquí hay cultura, no siempre concreto y no siempre del todo verídico. Pero bueno, ya sabes. Aunque tengas una noción para cuando estés en el bar. En la numismática no guañas. Ya te digo, y en tres metal tampoco. La cuñita y desaparece. Bueno, vais al váter por si acaso. Después de la lección de historia ofrecida, gracias David por. Gracias, cariño. Tan erudito y por iluminarnos. Vamos a Europa, saltamos de continente y vamos con una novedad. Bueno, todavía no ha salido el disco. Hablamos de Michael Schenker, que en esta ocasión... Oye, pero el disco no ha salido, ¿no? No ha salido el disco. Se acaba de decir que no. Está previsto para el 29 de enero de este año, o sea, a finales de este mes. Me ha gustado la canción. La canción me gusta. De hecho, ya teníamos ganas, porque Michael Schenker, claro, estaba diciendo que sobre todo contaba en este disco con Ronnie Romero. Sin embargo, el primer tema que nos saca es el de Ralph Shippers. Luego nos saca una balada. Y entonces, claro, estábamos deseando. De hecho, Ronnie Romero será el cantante que la acompaña. Una balada, por cierto, flojilla, ¿eh? Tipo Scorpion, pero floja, ¿eh? O sea, Scorpion sí, nivel sí, C. Sin, mucha, pero sin C, alma, ¿eh? Sin alma. Sin alma, tú lo has dicho. Muy radiofónico una, eso, ¿eh? Sí, es que una balada... ¿Tú también tienes un Diu puesto en la garganta? No, yo tengo, ya sabes que yo tengo un Diu, tengo en la garganta y luego en el cerebro me va traduciendo lo que pienso, que no se puede decir, me lo traduce por palabras... No puede ser, tantos años de metal hay que tener la voz más rota, ¿eh? Rota, aquí sí. Hay algo que os ponéis. Somos muy finos. Que después es como este el que se pone los dientes por la mañana, ¿eh? No sé, ¿eh? Algo hace... Por la mañana hago gárgaras, hago mucha gárgara con limón. Bueno, el caso es que Michael Schenker, pues por fin ha sacado un nuevo adelanto antes de sacar el disco, Inmortal, se titulará. La canción Save the Darkness, y en esta ocasión sí que Ronnie Romero está, y además, pues... Ya es la tercera vez que pospone la gira y es de esta vez, espero que ya sea la definitiva. 2028, ¿no? 2021, en noviembre. Por lo menos 5 de noviembre del 2021, o sea, a finales de año, Sala Razzmatazz, y el 6 de noviembre en la Riviera de Madrid. Ojalá crucemos los dedos y ojalá pueda ser, si no ya, tomar por culo el 2022. De hecho, hay otras giras como, por ejemplo, sí, Raven, The Dead Daisies, Raven y tal, ya eso ya el 2022 directamente, para marzo o así del 2022. Así que nada, sin más os dejo con este Sail de Darkness. Está acompañado de un vídeo que podéis ver por YouTube. El desmarcado, ¿no, David? Sí, pues nada. Sin más, no me enrollo más. Michael Schenker, MSG, pues va a volver a girar como MSG. Es que hay un batería aquí. Ah, que está dando golpe. Bueno, porque se oye. Has visto cómo sigue el ritmo. Es increíble. Me gusta la canción, me ha gustado. Tiene un toque. A mí me ha gustado más que no esa primera con Ralph Shippers, que sí que realmente era muy heavy, pero era muy plana. Era con un riff, bueno, con taca, taca, taca. No me suena Schenker. Y ya está, no me sonaba Schenker, era demasiado heavy. Sin embargo, esta sí, ¿no? Nada más el principio. y la voz de Ronnie Romero tiene un toque muy Dio, la verdad. La sí, canción. totalmente. ¿Verdad? Es que me podría parecer un tema de Rainbow, pero es verdad, con unas guitarrillas un poquito más distorsionadas. Más potente, sí. Pero sí. Podría estar cuando lo he pensado, digo, lo que podía haber sido, lo que no va a ser este hombre. Este hombre se va a quemar vivo sin hacer un gran disco. Sí, sí, esperemos que... Porque se está quemando, ya está en el caldero, Está, o sea, está, es que echa humo todos, ese hombre, ese cantante. Está como chiquito en la calzada. Dice que lo han fichado mocedades ya, de vocalista. Sí, pues cualquier día... Lo el regreso de mocedades. El Jorn está ahora intentando. Ah, bueno, madre mía, otro. Bueno, la tertulia, de la música, bueno, ¿qué pasa? Verdad, sin más, Michael Schenker, Sail the Darkness con Ronnie Romero. There is no return. Sí, bueno, ahí hemos tenido a Michael Schenker. Hemos, excelente tema. Muy buen tema, ya hemos tenido una muy buena conversación. Sí. Sois libres, obviamente, en el Facebook, a través del móvil, del teléfono, opinar respecto de este tema, respecto de la trayectoria de Michael Schenker, desde luego es maravillosa. Yo pregunto una cosa. En los 90 realmente tocó fondo y ha vuelto a resurgir. Y estamos todos muy, muy, muy contentos. ¿No? Yo pregunto una cosa. ¿Sap ya de qué son las composiciones? Sí, de Ludo Walt o algo sí, así. Si no las compone. No, eso es lo malo. No, pero es que eso es lo malo. Es que no es que el tío esté agafando... no és que el tio estigui agafant, diguéssim, una potència increïble, és que la netedat mental d'una altra persona que li composa la transmeteix simplement amb la seva música. Sí, però simplement interpreta. La composició no és seva. Sus arreglitos i tal, ja fa igual. Temps que no són seves, a veure. Sí. Ara no me'n recordo del nom de l'LP de fa 4 o 5 anys aquell. No, 4 o 5, i 2. Que va, semblava que ho havia gravat al carrer. Bueno, ha tenido momentos muy, muy, muy oscuros. De hecho, yo me compré un disco de ellos que se llama Beware of Scorpion o algo así, que me lo llegué a comprar, y es el típico disco que no sabes qué hacer con él, si pegarle fuego, si meterlo con una bomba, explote ese disco. Y conciertos en los que ni se acordaba de la canción. Ha tenido momentos muy oscuros, y cuando apareció con Judas, con Barón Rojo, que iba en sandalias, no sé si estabas tú, pero en sandalias, pero chancla, que le había arruinado a la mujer. Suerte que su hermano lo rescató. Como siempre, el baque. Fíjate ahora como raja, ¿eh? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué ha pasado ahí? Pues habría que saberlo lo que ha pasado. Porque realmente hay una rancunia, hay una cosa que no es normal. Sí, ¿eh? Ahí. Bueno. Bueno, ya sabes. Bueno, Pep, pasemos a otro tema, ¿no? Sí, pasemos a otro tema y lo primero. Tú también me des dinero, ¿eh? O sea, espérate tú, que te voy a poner fino. Bueno, lo primero, felicitar el año a todos. Bon any a tothom. Y también, antes de todo, un inciso, darle las gracias a Fernando Manzanero, que es el que me pasó este grupo, que lo desconocía. Y bueno, pues empezamos con una buena dosis de trans metal, y bien proveniente de tierras gallegas, concretamente de Vigo, y me refiero a Laxus Mentis, una banda que se formó allá por el 2010 y solamente con un trabajo de estudio, el Traición a la Verdad, de donde han sacado este pepinazo de canción llamada Manipulación, banda que no se anda con florituras. Tras de la vieja escuela, old school. Y sin más, os dejo a Laxus Mentis. Pep, tenías rao, tío. Toda pues, la puta rao, lo dicho, vaya grupazo que me acabo de sacar de la manga. Genial. Gracias, Fernando Manzanero. No los conocía, estos Laxus Mentis de Vigo. Y de verdad que son una tralla TV3, pero alucinante, ¿eh? De verdad, y con un sonido... Pero un trans metal de la vieja escuela, pero de traque mugador. La verdad que me he quedado flipad. Pues ole por vosotros, Laxus Mentis. Sí. Bueno, pues continuem. Ángel, bon any, tio. Bon any que no estaves aquí per qüestions laborals i per qüestions de que no teníem els permisos per poder seguir cap aquí. A poc a poc s'ha anat enviant i s'ha anat, hem anat aquí, doncs, arribant, no? Sembla mentida, nosaltres som la població veïna de Cornellà, que toca amb el barri de les Planes, que és on està la ràdio, i, pues, bueno, de vegades, pues, en teoria, no podríem saltar la normativa si no tenim un cert permís. Aquest permís al final ha pogut ser, com a mitjà de comunicació, s'ha pogut donar, cosa que no va passar durant el març, que vam tenir de fer els programes pregravats i tot així. Així ara ho tenim ja legalitzat, una cosa i l'altra, però sembla mentida. Jo per anar, diguéssim, jo tinc el carrer del darrere, soc de Cornellà, el carrer del darrere tinc l'àrea de Guissona. Mai de desplaçar 500 metres a l'àrea de Guissona de Cornellà per comprar, diguéssim, el que necessito. És increïble, però, bueno, és així. Ángel, així és que, com ha anat el teu trasllat? Muy bien, muy bien. El trasllat bueno, del 2020 al 2021, dic. Sí, quería... Primero saludos a todos. Hola, amigos, ¿cómo estáis? Y aquí a los compañeros del estudio también. Hola, Ángel. Felicitar doblemente a Pepe. Hola, guapo. Por las razones que él ya sabe y que seguro que en las redes ya lo habéis visto. Sí. Y, bueno, deciros que estoy primero muy contento porque... ¿Para que le han follado el pool? No, mano. No. He obtenido el certificado de asistencia aquí a Metro. De garantía, Norte, de garantía. Me voy a marcar. Sí, y luego, pues eso, que los Reyes Magos, no sé vosotros, pero yo estoy muy contento porque me han regalado dos cosas: una guitarra y 10 euros. ¿Y lo de Pantera? No. Yo no era el Reyes. Eso fue el año pasado. Una guitarra de un guitarrista que bueno, que yo pienso que está ahí arriba del todo, en el top 10, sin duda ninguna, y especialmente de América. Y bueno, ¿qué más podemos decir? A mí es que me ha dado por poner un tema de este músico porque, he estado viendo algunos documentales y tal, ¿no? Estos días de asueto y no sé si conocéis un poco, bueno, Michael Jordan, el baloncesto y tal, sí. Vale, pues en los años 90 había un jugador que tenía que ser realmente su antítesis, el jugador que le tenía que realmente ponerse a su altura y quitar el cetro, en los años 90. Ese era Len Bias. Bueno, conocéis una historia muy triste de un jugador que fue el número 2 del draft, elegido por Boston, y que justo el día antes de debutar con los Boston Celtics, cuando lo tenía todo para triunfar y sobrepasar a Michael Jordan, se pegó una fiesta con los colegas del barrio, una fiesta excesiva, y la palmó. En fin, esto viene a cuento porque este guitarrista yo pienso que es el único, en mi opinión, que le podía realmente plantar cara a Eddie Van Halen en Estados Unidos, en ese estilo más flashy, más, en fin, más moderno, digamos. Y que, bueno, se fue con 25 años, se pegó una hostia con el avión, además antes de despegar, que tiene mérito eso. Y bueno, Ozzy Osbourne se quedó realmente ahí un poco huérfano, ¿eh? Luego vienen otros guitarristas y tal, pero bueno, es otra historia. Vamos a poner un tema de ese... Para que sepáis de quién hablo, de ese tributo del año 87, y pues eso, dedicado a una persona, a un compañero que realmente pienso que en México es su alumno más desaventajado, A. Marín. Con todos vosotros, Ozzy nos presenta este tema de este guitarrista y este álbum. Con todos vosotros, Ozzy Osbourne. Take a bite and drown your sorrows. Didn't habéis tenido ese pedazo de cañonazo de efectivamente Randy Rose y David, comentabas ahora en la en zona mixta de que había una polémica con este con esta canción concretamente, ¿no? Suicide Solution. Bueno, ya ho saps tú que en aquella época doncs el PMRC americà doncs va ficar de en judici a Ozzy Osbourne, paral·lelament també a Judas Priest per el mateix tema pràcticament, i a Motley Crue per un tema diferent. En el que... Mentira la juventud, ¿no? En el que un tío había, escoltat el tema sí. Y que le había induït al suicidi. Sí. La solución y que aquest tema, però... doncs, era, doncs, que era, havia sigut escrit per influenciar sí, a la gent al suicidi. Que, tú sabes, pero el gran problema que había, el gran problema que hubo, es que cuando Ozzy tuvo que explicar de qué iba la letra, como no lo había hecho él, no sabía de qué iba, ¿me entiendes, no? Sí. Claro, él lo pone en los créditos que es de él. Pero no se aclaraba de qué iba la letra. Y una curiosidad, Max Norman, productor, era un junkie, ¿lo sabéis? ¿Lo sabéis? Max Norman, que ha hecho grandes discos. Max Norman, sobre todo con Sabotage, ha hecho el diario Madman, ha hecho Bad at the Moon. Y etc, etc. Pues Bob Dudley sí que lo sabía. Él fue el que dijo que solución en el vocabulario también significa. Claro, pero eso se preguntaron a Ozzy y no se enteraba. Dice, claro, dice, pero tú no has escrito el tema, bueno, ya sabes. O sea, sí, no, vale, no me acuerdo muy bien, aquel día estaba inspirado. Estaba se desplomó, ¿no? Sí. Se desplomó ahí. Bueno, pues. Las amigas. Y... Yo me iba a pasar aquí a un otro tema y va a ser a través de que. Una gent que no he pogut portar avui, perquè m'ho he deixat escoltant en el cotxe i no he pogut... no me'n recordo de portar el CD del cotxe. I m'ha donat mandra. Era una formació que es diu Battered, cosa que no existeix per YouTube pràcticament. Battered no, de Noruega. I van tocar amb una gent que van ser, són els membres de Einherjar, però no amb l'H enmig. I això m'ha portat a escoltar, diguéssim, els Einherjar, que és una formació noruega ja bastant amb una tradició de l'any 94, i el 2021 acaben de treure el que és el seu darrer àlbum. I la seva música pues, és molt semblant a la dels Dimmu Borgir, o sigui, és black metal orquestat. Vaig a recuperar un tema de l'any 2016 del seu LP, Dragons of the North 20, i el tema... Dragons of the North. Aquí els teniu, són Einherjar. No me va bé. Faltava Sergio, la birra aquí. Pues aquí teníeu aquí Ice and Ice amb un LP al 2016, diguéssim, ja amb una contundència molt diferent, una mica de folk, una mica de contundència, i iniciats, com us dic, com us he dit abans, amb el black metal dels Dimmu Borgir. Una trajectòria molt curiosa d'aquesta formació. La setmana que ve espero portar-vos els Bateret, perquè Pep segurament fliparà amb aquesta penya. Amb els Bateret, eh? Amb els Bateret. És que no ho trobo per aquí. No es trobo per aquí. No es trobo per aquí. Bateret. I no es trobo aquí. Que empieza por Bater... Ya. Es el que conoce dos cuantos. La diferència és que la B alta i la B... La B alta i la B baixa és que moltes vegades no sé per què existeixen, ni en el nostre idioma ni en un altre, la veritat. Però bueno, igual que l'H muda. Tampoc no sé per què existeix. L'H muda, o sigui que... Sí, l'H de Mulan. Bueno, pues nada, amigos, seguimos con el heavy guarro americano. Tercera canción que pongo y última por hoy, habrá más. Y en este caso. No es necesario, tampoco. O sea, no te vayas a dar bueno, o algo. Metal nauseabundo americano. Bueno, ya que sí que ahora me acaba de venir a la cabeza, ahora que hablamos del heavy metal americano, ¿qué os parece la irrupción del Ice Key al Capitolio? Claro. Sí. Ha tocado hueso. Ha tocado hueso ahí. El de la cárcel, ¿no? Va a hacer ahora el. Está muy portada. Va a hacer una versión en plan. Pues anda que no han roto con el metal. Está muy portada. A romper su CD. A mí me salió una. Sí, una noticia como negocio ruinoso, ¿eh? Bueno, igual se hace como negocio ruinoso. Está molt portada dels seus àlbums, la veritat. De la guerra de la independència americana i està molt guerrillera. La història, que no és qualsevol. Bueno, és un grupo con un sonido también propio, está bien. Claro. Sí, pero igual no se ha acabado ahí una... Sí, sí, es posible. Bueno, comercial, bueno, ¿eh? Igual se tira un tiempo a la sombra, pero bueno, ahora es un buen momento para ir a la sombra. Se ha fotut una hostia que te cagas, sobretot a Europa. No te falta que pagues juicio. Me voy ahora, si no puedo ni girar. O sea, me voy un tiempecito. Buena esta. Ahí, me voy al trullo. O se puede ir a Molina de Aragón. A Molina de Aragón, que es Ice 25 Air. 25 grados, Ice, ¿no? Ice Air. Exacto, eso sí que es tierra helada. 25 grados, no está mal, ¿eh? Con dos. Yo he pasado por Molina de Aragón, ¿eh? A Lleida 32. Sota cero ahí. No, pero sí, ahí, pero... Ahí. Arriba en el pico. Ah, vale, qué susto. Bueno, pues nada, amigos, última sesión de Metal Guarro. Estamos hablando de los Hellstar, que no podían faltar, con James Rivera a la voz, que tengo la suerte de haberme tomado una birra con él en Molins de Rey, nada menos, con James Rivera, ¿eh? O sea, gracias a nuestros amigos de Metal Defender. En Molins de Rey Rivera. En Molins de Rey, tío. Un pequeño ahí, con así, en plan sudamericano, bueno, porque lo es. Y, joder, qué tío, era un crack, tío, bebiendo birras pero sin parar. Hizo tocó con los Hell, sí. Grupo británico con Andy Sneap, y hizo un set de Dio, sobre todo de Black Sabbath, pero todo con Dio. Y estuvo fantástico. Un saludo a James, que sé que nos escucha, a James Rivera. Y vamos a poner este grupo de culto Hellstar y su primer LP, Burning Star, y el tema Wrong with the Pack. ¡Hola! ¡Ahí, venga! Són les 8 del vespre. La temperatura és de 7 graus i la humitat del 71%. Yeah.

Bueno, amigos, se terminó esta ráfaga, que sepáis, es capítulo 1. Espero que habéis disfrutado con este serial de metal tradicional americano, que lo que le llamaban el power metal. Y un saludo a nuestro amigo... No, al Shepherd, ¿cómo se llama este? A nuestro amigo, ¿cómo se llama este? Al George Shepherd, que seguramente lo estará pasando mal. Estará fresquito ahí. Ahora, ese es un preso político, que lo sepáis, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero vamos, en toda regla, ¿eh? Es un preso político que te cagas. Pero preso político mental. Ese está en un bullying mental. John, estamos contigo, ¿verdad, Pepe? Sí, todos. Y además que se le ve en la foto que sale de tu publicando en loco, una marcando ahí con una cara de mala gaita. No podía decir que él pasaba por ahí, ¿eh? Se lo tomaba. Él está en un búnker ahí, armado hasta los dientes. Dándolo todo, ¿eh? Está por mí, cabrón. Lo único que faltaba, para realizar el rizo era Tennayen allá con él. Pero, se dice que llevaba hamburguesas, ¿eh? En los bolsillos y tal. Es que yo me pensaba que el de los cuernos era Tennayen. Al principio digo. No, pues la peña va a confundir en Jamiroquai. Sobretot. Bueno, és que el Jamiroquai directament va dir que... Han sortit 40.000 memes d'aquesta història. Ja, va, mare meva. Hi ha gent que jo crec que viu d'això, perquè el Minú ja està traient memes i història. Jo, crec que... tío, hay gente, tío, está gilipollas. Sí. Eso lo digo porque, macho, anda, que no hay... Fíjate tú que te vas, asaltas el capitoloide ese, y va y te filma un cabrón, te filma que está también asaltándolo con la metralleta, y va y te filma y lo cuelga. Y lo cuelga el cabrón. Es que esto me recuerda a la Guerra Civil. O sea, te joden, tío. Aprovechan y te joden vivo. Y es uno de los tuyos, además. Es uno de los tuyos. Toma, ahora te la voy a meter bien. Pero a lo mejor no le gustaba a Ikea. Sé que iba el tío que le hizo, el que hizo la filmación, iba con una metralleta. Pero una metralleta que vamos. Bueno, dejamos la política, vamos a seguir con la música. Y seguimos en Estados Unidos, de la mano de Tol La Torre, que como sabéis... Dice que está grabando un nuevo disco. Y por cierto, el Queen Rey, ¿no? Que dice que el Queen también está. Que el batería dice que está en la banda. Sí, pero. Pero no graba, está, no graba ni toca. O sea, él dice que sigue siendo miembro de Queen Rey, pero hace 4 años que ni se le. Ni está ni se le. Tú sabes lo que suena esto, ¿no? Tú sabes lo que suena, ¿no? Otro que suena. A regreso. A regreso, pero vamos. Exacto, pero vamos, pero pitando. El Tol La Torre, por la conversación que teníamos fuera de antena, otro que sigue los pasos de Ronnie Romero. Correcto. Sí, ese ya lo verás. Dentro de 4 días lo verás por ahí tocando a Molly de Rey. Ya lo verás. Bueno, Tol La Torre de momento está con Queen Rey y lo que está sacando es disco en solitario. No se ha puesto a sueldo con otro grupo, con otro guitarrista y tal. De hecho, más o menos con los músicos que tiene tampoco son conocidos, ¿no? A gran escala. Además, él toca la batería en su grupo también, ¿no? En este disco también. No sé si cuando haga un directo ficharán un batería o tocará. O será como el de Cinter, ¿no? Lo hará toda la vez. Lo hará todo el hombre, el hombre orquesta. Buena esa. Irá con un pedal, con el... Mira, Todd, te deseamos lo mejor, pero creo que vas a acabar con Mar Tornillo haciendo hamburguesas en una parrilla. Y con John Shaffer cuando salga ahí en los puestos del Rofés. Exacto. Y ya lo verás. Con John Shaffer, cuando salga de la sombra. Y os haréis una buena barbacoa americana de esa. Con la sureña ahí bien puesta. Y con la foto de Trump. Fletarán una furgoneta de estas de food. Exacto. Y unas salchichas de estas buenas. Una food van de estas. Y metralleta también en miniatura. Os deseo lo mejor. Top. Bueno, el caso es que eso, que estábamos hablando de Tol La Torre, que va a sacar un disco titulado Rejoicing the Suffering, el próximo 5 de febrero. No para de gritar el cabrón, ¿eh? La verdad, el primer adelanto, ya lo hablamos, dijimos que, bueno, que cantaba un tono más agresivo, mucho más alto, mucho más cañero. No sabíamos si ese iba a ser el tono de la... Sí, pero este disco, segundo tema lo mismo, ¿eh? Igual o más. Hombre, hay que reconocer que no se parece a Queen Rey. No se le ve tan forzado. La primera, igual es que nos pilló por sorpresa y parecía muy forzado. En este tema... Tiene mi edad, ¿eh? ¿Lo sabéis? Tiene tu edad. Sí. Un chaval. 25. No, un chaval, ¿eh? Un chavalico. Bueno, o depende cómo se diga, pues podría ser un chaval también. Un marrac. ¿Eh? Pues nada. Ese y el de Mon Amarth también tienen mi edad, ¿eh? Pues nada, pues esperemos todos que lleguéis a la edad que aparentáis. Bueno, uy. Esto ha dolido, ¿eh? Y nada, y sin más, después de esta puya, os dejo con Tol La Torre y el nuevo tema, que podéis ver un vídeo de él, Vanguards of the Town Wall. Y atención, porque realmente es que está a un nivel altísimo y súper agresivo. Ahí lo tenéis. Bueno, pues casi nos hemos puesto todos de acuerdo. Me recuerda mucho, amigos, sí. Me recuerda mucho al disco Crucible. Más que primero, Resurrection. No, Resurrection es más clásico. Es más clásico. Sí. Esto me suena a Crucible, al segundo. Que es un gran disco, ¿eh? Crucible de Halford. No os acordáis de él, ¿eh? Por lo que veo. Sí, esas caras. No, pero yo tengo, estáis ya sintiendo con la cabeza, pero. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mala paño! ¡Mala paño! ¡Vaya jota! El vinacho del nobleza no acaba con tus famosos agudos, ¿eh? Aunque están, ya sabes, ¿eh? Pues, ¡ya está jodido! Se agilan. Vaya joticas, después de una gran gira no creo sí, yo. Sí, pero que ¿sabes qué? Hasta a punto de salirte un ojo, ¿eh? Cuando has pegado ese grito, ¿eh? Se la agarra un peillo. Mira, tío, estoy que cantar una puta... Estoy que cantar en agud una canción vasca, una canción vasca. Puto estudio, porque suerte, es posible. Tengo que cantar una canción vasca en agud. Desde que te di el primer surriacaso. Suerte de cristal. Esto se me protege. Se me escapa de las manos ya. Se le ha petado una vena del ojo. Pero, no, se le ha salido el tampón que decías del culo. El tampón del champán, del champán chimpón. Esos agudos es porque los agudos ya apretan demasiado. Bueno, vamos a seguir con el programa. ¿Cómo sabes, cabrón, que ingresar? Pues venga, seguimos. Pues seguimos, amigos, como siempre, mi es habitual. Dando apoyo a las bandas locales de aquí de Casa Nostra, y traigo una banda de heavy metal formada en el 2015 en Sabadell, donde al principio hacían versiones hasta que poco a poco fueron adquiriendo su propia personalidad y dejaron de hacer versiones y centrarse en sus temas propios. Y me refiero a Terror Mundi, que con solo un trabajo, el sacado en octubre del año pasado, con el mismo nombre del grupo, Terror Mundi. Y aquí os dejo con la canción Camino. Y un apunte, que si las restricciones no lo permiten, tocarán en la Nau con Los Grandes Brote el 30 de enero. Sin más, Camino de Terror Mundi. Vamos a caminar, va. Venga, David, dale caña. David, que la J, ¿cómo me salen? Tengo que decir yo, te introducción, ¿no? Es que claro, es que sepáis que David, pues... Però bueno, pues aquí... Digues, no, digues tu. No, m'han recordat una mica el Leice, el rock urbà d'una certa època, m'han recordat això. Ja sé, o sigui, formacions maleïdes, com poden ser. Sonen molt bé, són bastant... Per mi, clar, pel meu parer, són bastant bons, però bueno, que cadascú té la seva opinió. A veure, si saps el que passa, que Barricada van ser jutjats com a punk per heavies i heavies per el punk. Leice va ser el mateix, rock urbà per uns, heavy per nosaltres. El Staco, en els seus inicis, cuidado. I diverses formacions, moltes. Transfer, per exemple, els valencians. Transfer, igual, són molt punks, molt rock urbà. I, bueno, i jo penso que aquesta formació va en el mateix camí. De ser la bueno, formació... Però nota que el rerefons del grup és heavy metal. Penso que va... Té una tendència més rockera. Bueno, sí, va bé. Més rockera. Sense ser un rock and roll clàssic, no? No, no és rock and roll clàssic ni un ja t'he comparat té una barrella de tot plegat. Ja t'he comparat les formacions, sí. A veure, per dir bona manera. Però bueno, com sempre, donant suport a les bandes locals, que és el que interessa realment. I vinga, aquí teniu a Terror Mundi. Una abraçada per tots. Bueno, Ángel. Bueno, pues nada, damos otra noticia que no queríamos dar y, en fin, empezamos fuerte el año. Y es que Javier Hernández Larrea, alias Bonnie de Barricada, ha fallecido. Después de una etapa final bastante penosa, detectaron cáncer de laringe, perdió la voz hace un par de años. En fin, un tipo, pues eso, con muchas inquietudes. Eso de perder la voz, vamos a ver, cuando a uno le cortan el rollo este, hombre, yo tengo la experiencia del saxón. Las cuerdas vocales. Y bueno, las cuerdas, pero el saxón te habla pero perfectamente. No, sí, pero para un cantante es igual, para ¿no? Para cantar, no, hombre, imagino que... Hombre, no, a lo mío, digo yo, esto es cosecha mía, que yo no sé, cuando ¿no? se refiere a perder la voz para cantar. Vale, eso sí. Eso digo vale. Yo, que por ahí dirán los tiros, no de que sí. En el sentido de que usted perdió la voz y te habla por signo, que no... A nivel profesional. Claro, a nivel profesional creo yo, pero, sí, hombre, eso es evidente. Pero bueno, sí que es verdad que hay una cosa que reconforta, que es lo que le decía yo a Miguel, de que hubo una última imagen, el Drogas y él juntos. Sí, sí, correcto. Sí. Si os recomiendo, si no habéis visto un documental, sí, de el documental ahora. ¿Sí? Sí. Del Drogas, que está francamente muy bien, y ahí se ve realmente cuando se reencuentran después de un final muy, muy, muy, muy jodido. Muy malo, que lo he estado leyendo y, joder, me llegó a decir de que el Boni no componía una canción desde el Por Instinto. O sea, que el tío corrido, estaba en Drogas, pero que el Drogas... Sí, pero para individual, sí. Para individual tenés la seva formació, Boni. Sí, la tuvo. Y o sigui, fins al 2019 va estar traient LPs. Con tres discos, Pero que te quiero decir que el Drogas lo que se quejava es de que todo el peso de la composición y todo eso, por eso dijo aquella famosa frase de que trabaja más que un puto negro o algo así, puto, dijo, no sé si dijo puto, pero bueno. Vale, un vale. Saludo a todos los amigos. Sí. Es una frase, ya sabéis, entre comillas. Sí, te la saqué de contexto. No tenemos nada en contra. De los pues, putos. Ice Air. Pues, del Por Instinto. El Por Instinto de hace un montón de años. Sí, del 91. Claro, el 91. Yo fui a verlos. Ellos se iban con él, ¿sabes? Se iban ahí a las Bahamas. Yo aquí componiendo como un negro, ¿sabes? Otra vez, venga. No, es una frase hecha porque yo también la hago servir. Pues nada, ya. No, es verdad. Arreglado este ya tema. No somos que los negros, claro. Bueno, pues eso es un auténtico mazazo. Bueno, yo tengo que decir que ya Barricada le perdí el rastro, pero hace un montón de años. Bueno, de hecho estaban separados ya. Hicieron los últimos tres shows en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, ya sin el Drogas, que fue algo rarísimo, ¿vale? Con un bajista de alquiler y tal, y ahí se acabó. Porque el Drogas ya... Es que el Drogas lo echaron, además. Lo echaron. De ahí la herida tan bestia que tenían ahí, ¿no? Después del reencuentro. Bueno. Pero lo que vamos. Vamos a poner un tema de ese primer disco, ese Noches de Rock and Roll, que del año 83, ¿vale? Que un disco, pues eso, que resuma, pues eso, mucha inocencia, mucha rabia. Que además que tiene la curiosidad de que ya solo quedan de esa formación, solamente queda el Drogas, vivo. Bueno, vivo pero... no, perdón. Actual. Sí, pero... No, continúa. Vivo y actual es lo mismo, había, ¿no? Había, ya, bueno, el Alfredo sí, ¿no? El Alfredo no estaba en este disco. Había un tal Sergio Sés, que además también cantaba los temas. Ten raúl. Y estaba también Miquel Astraín, que es el batería, que era muy amigo del Drogas. ¿Cómo se nota que has visto el documental, Sí, sí. Lo tiene fresco. De arriba abajo. Tú eres como todos estos que saben ahora mucho de historia, que se chupan mucho en Netflix y tal. Ahora veo yo mucho listo de esto, ¿sabes? Y digo, uy, cómo me suena como cuando tú te leías el periódico. Digo, si yo también me lo he leído. Me estás diciendo lo mismo del periódico. O sea, nada tuyo, nada de tu cosecha. Yo el inciso que quería decir, Ángel, era que hace unos cuantos años vinieron aquí a La Farga, que tocaron con Rosendo y Amaro en el eslogan de no sé cuántas noches sin dormir. que tocaron Barricada. Otra noche sin dormir. Que tocaron Rosendo Barricada. No, y la de Taúres Zurdos. La de Taúres Zurdos. Sí, pero que no iba con el nombre de Taúres Zurdos. No, pero no es la de Amaro, La Bertrán, la Aurora Bertrán. Esa, gracias, Sergio. Bueno, la Aurora Bertrán. Nada, no es un error muy grave. No pasa nada. Aquí ha habido más. Cuando tocaba ella un servidor y otros cuantos, estábamos. Ya sabes, tú dónde estabas con Aurora Bertrán. ¿Dónde por ahí estaba yo. Y bueno, y le digo que fue hace muchos años tampoco, cuando la última vez que vinieron con Barricada. Sí, bueno, que ya dan la parte de las ventas también en Madrid, bueno. Deciros eso, que ha sido un mazazo muy fuerte, ¿no? Esas noticias, esa gente piensa que nunca se va a morir y tal, que siempre están ahí. Incluso ha habido tweets y tal, incluso de Pablo Iglesias, de oye, yo escuchaba tus temas, no sé qué, hasta siempre. ¿Y quién es aquel? Pues, vicepresidente de un gobierno, pero Pablo Casado, dice, no sé, bueno, el de la pala. Y un grupo que significó, en mi opinión, pues eso, una auténtica inspiración para otros que vinieron después de lo que es el llamado rock urbano, cogiendo el testigo de Leño, creo yo, y pues eso, Marea, Platero y tú, incluso Extremo Duro también, pues eso, crean esa amalgama de lo que es el rock urbano, que es algo, una música típica y sí, exclusiva autóctona, de aquí. Autóctona, sí. Pues nada, sin más vamos a poner... Es como el black metal en Noruega y todo eso. Aquí es el rock urbano, es una creación nuestra. Los americanos, el Schaffler ese que estaba en el Capitolio, ese es imposible marca, que le salga eso. Marca España, eso. Exacto. No puede ser. Ahora lo has arreglado. Bueno, pues nada, ya sin más, despedimos a Javier Hernández, Boni, y de Javier a Javier en el barrio conflictivo del Padró. Va este Alambre de Espino, Barricada. A ver, Agur, Bodi. Es decir, ¿a ti, David, te gustaba el Barricada o no? A mí es Barricada, don, se digo una cosa. En esa época te compraban la revista Transmetal, que y eso no salía. No. A ver, a esta época no existía el Transmetal, ¿eh? Comenzaba en esa. Es verdad. Comenzaba en esa el Transmetal. Yo Barricada, pues, como tothom, en un momento una, doncs, la gente parlava sense saber el per què, i deien uns punquis que eren Barricada, no sé què, no sé quanto, i pim, i fins al dia que vaig dir, joder, vaig escoltar, mira, dic la veritat, és del No sé què fer contigo, pues vaig escoltar la esquina, eh? La esquina del Zorro, i el vaig veure per la tele, no sé si era Aplauso, ¿qué te parece, i guapos? Tal, i vaig començar a escoltar-los i a mirar, i em vaig comprar el Barri Conflictivo, ah, ya te gustó i el más, No sé què fer contigo, que era anterior, a veure. I vaig dir, coño, pues aquesta penya té una tendència. Aconseguir lo que era el Noche de Rock and Roll en aquella època era pràcticament impossible. Sí, era muy difícil. Era pràcticament impossible. Llavors ja després es va passar a lo que era el Rojo, a lo que era el Rojo, que tothom cantava el Rojo. Un abrazo. Tothom cantava el Rojo i coses així, i vaig dir jo, tio, és que aquest, això ja no és Barricada, tio, és que em molen com abans. Ara són més metal, més... Pero más comercial, luego, més metacomercial i tal, i dic, però ja no són Barricada. I sobretot quan el pavelló de Barcelona, la penya no podia entrar i va tirar tot el pavelló que pràcticament cap a terra, arrencant els seients una cosa i l'altra a Montjuïc. Ahí estava jo. I així, pues vaig dir, tío, Barricada és que és un món de festa, tío. Sí. Atreu a la penya i la idea. Sí. I la idea. No? Destruir, no? Bueno, a veure, tenen 15.000 entrades venudes. Bueno, i deixen entrar 9.000 i deixen, era així. Eren 9.000 persones. Oye, i van deixar entrar 4.800. De que jo no estuve ja, ah, pues, chaval, tu vas perdre. Tu vas perdre Franco gratuit. Que jo estuve, que a veces escucha. Que el que no estuve fue en la Barceloneta, que eso fue tremendo. Ahí estuve yo también, yo tocaro. Yo estuve con un tío que había ese que hacía los túneles. Tú eres ese que hacía los túneles. Que tenía el bombo. Sí, yo lo veía luego por la Barceloneta, la gente con los platillos y todo por la Barceloneta paseando. Ahí estuve. Ellos tapas Rosendo Tijuana, yo no sé qué me acuerdo, es que asaltemos el bar y ahí fui uno de ellos. Eso sí que es verdad. No te llevaste una botella, no te llevaste por lo menos. Eras tú de la Confederada, el que llevaba la bandera Confederada. No, eras tú. Tanto como eso, no. Por cierto, verdad, que he visto momento... algunos Capitolio con un cierto aspecto parecido. Así estuviste en el Capitolio hace poco. Pues mira, en uno de mis vuelos. No, pero me acuerdo perfectamente que yo oí, estábamos en la cola al abordaje, empezó la gente a saltar la barra, los camareros se fueron y aquello fue campicha. Joder, macho, madre. Y después si tú veo del últim LP de Barricada, la tierra está sorda. Sí. Jo el tinc en edició especial, ja. amb les lectures de les persones sobre la guerra civil, no, els enterrats d'una cosa a l'altra, el tinc el llibre i tinc tot això, i va ser escolta les lletres, no, llegeix-te-les perquè el sentiment del Drogas, sí, el sentiment d'aquesta formació i el que ha aportat en música i societat és increïble. Sí, però a mi és algo per aplaudir. Musicalmente, ese disco... La meitat si del tema no va una merda. Si no fuera por la letra... Si no fuera por la letra, el libro, lo que representa, ¿no? 22, de, no, pero 22 de mayo tú escuchas la letra y la música 22 de mayo, es que la tienes de cantar. Pero hostia, pero es que la tienes de cantar. No veo canciones con gancho, o sea, ¿sabes? 22 de mayo te estoy bien. Pero acabaron a Boni, vamos a poner un poco de música. Sí, a ver si da tiempo de yo para mí Boni, vamos a poner otra vez otro homenaje que tenemos por aquí. Venga, va. Venga, va, anem aquí amb una formació de speed metal punk, com es podria dir, i que va néixer, pues, el 2013, una formació realment novedosa italiana que actualment porta 3 LPs dins de la seva càrrega i que la seva imatge, pues, al començament era dos cartilles i el Lemmy enmig. En aquell moment estava encara en existència, però evident. I aquesta penya, pues, es diuen Overchurch. I, bueno, anem a recuperar el que va ser el seu primer EP de l'any 2013. Perquè riu, cabrons. De l'any 2013. Anem a recuperar-lo i amb el tema que iniciava. Ja veureu que sona super Motorhead. Aquí ho teniu. Els Overchurch amb aquest tema Blackfire. Vamos allá. We'll be right back. Doncs que teniu a Somerchers i ja veieu el so italià que tots pràcticament, doncs com és Motorhead i... Y bueno, eso es lo que tenían fins a aquel momento. Continuemos, Sergio. Bueno, pues nada, amigos, siguiendo con el rollete que has puesto tú, vamos a continuar. El rollete, con unos que, bueno, pues parte de este sonido viene de este grupo. Estamos hablando de las Girls' School, las chicas británicas, y de su segundo LP, Hit and Run, del año 81, un tema, pues bueno, pues tope motor hit. Disco que sepáis, para los que no sepáis, que fue número 5 en Inglaterra. No está nada mal, ¿eh? ¿Quién dice, Dios? Es hace un siglo, el ¿no? El Hit and Run. Hace un siglo. Año 81. Vale. Bueno, como los grupos que tú escuchas, ¿eh? Como Van Halen, esos que son de modernos. ¿Son modernos? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, pues nada, si nuestro... ¿Ya estás ahí? Venga, ahora a bailar. Ahora a bailar. What your step, Hit and Run, Girls' School. Amigos, ahí tenéis ese cañonazo de las mujeres para que sepáis que también meten cañonazos, ¿eh? Y vamos a seguir con ya casi acabando, nos da tiempo para un par o tres de temas. Vamos rapidito a presentar el último disco de Royal Hunt. Vamos, no podemos... Hostia, va a sortir ya fa dos meses, ¿no? Va a sortir en noviembre, ¿no? A mitjans de desembre va sortir el que és el disc. Sí que és veritat que van avançar algun tema en vídeo abans. El de siempre. Anticipo Pérez. Sí. El Dizzy Cooper que... a más Camelot, ¿no? Un momentillo. Un disco que se llama Paradox. Paradox. Escazo. Escazo. Cantante americano. Sí. Porque estos son daneses, ¿no? Son daneses. Debutaron, la verdad es que en el 92 empezaron con su disco Land of Broken Hearts y a partir de ahí no han parado. Cada dos años, tres años han sacado disco, no han parado. Han actuado varias veces aquí en nuestro país, e incluso en el Ripollet Rock, me parece, de hace dos años, en el concierto gratuito. Actuaron hace 2018-2017. No me he tomado nada, seguro. Luego lo miramos en la Wikipedia. La fiebre. Esto igual se anuló, no lo sé, pero programados estaban. Y... Uy, eso es programado ya. No, yo no los vi, pero sí que yo creo que sí que vinieron. Y sí que han actuado varias veces aquí. Bueno, el caso es que han sacado eso, el disco titulado Dystopia. Y bueno, pues ellos como tema nuevo han presentado el vídeo titulado The Art of Dying. Así que sin más, y vamos a empezar el año con prog metal. Y ahí tenéis The Art of Dying de los Royal Hunt. Bueno, proc a proc. We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí después de ver, escuchar esta super canción de nuestro amigo Miguel con su querido prog metal, pues bueno, de nuevo y ahora como recordatorio, que no podíamos pasar este programa sin hacer este pequeño recordatorio también a este gran guitarra y líder que fue de Children of Bodom, Alexis Layo. Y nada más que decir que no sepáis ya de su grupo, los Children of Bodom. Y nada, os dejo con este tema suyo del LP Hesed, con la canción Platitudes at Barren World. Va por ti, Alexis Layo, Children of Bodom. Descansa'n pau. Anem corrents, anem corrents. I Alexis Layo no només tenia això, tenia també Synergy. Sí, i havia participat en moltes coses. 45 anys no tenia o coses 42. Així. 42. 42 anys tenia. Una llàstima i va i per era tu, un gran. Com jo. Ens acomiadem. Va per vosaltres, va per ell. Alexis Layo, aquí el teniu. Children of Bodom. We'll be right back. Són les 9 del vespre. La temperatura